Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Buenos días desde los estudios de Aitiden Radio con nuestro programa de ida y vuelta. Con ustedes Carolina Pérez Soto y Sofía Rodríguez. Muy buenos días. Hola Sofía, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien aquí, otro domingo más, presentando nuestro programa. Ya cada vez tenemos más repertorio, más cosas que ofrecer, más ideas. Más ilusión. Más ilusiones. Y nada, a ver qué les parece el programa de hoy. Vamos a empezar recordando las sintonías donde nos pueden escuchar. De acuerdo, estamos aquí en el programa de ida y vuelta en Aitiden Radio. Nos pueden escuchar desde todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, desde la página www.aitidenradio.net. Comentamos las emisoras, las recordamos: FM 107.4, Norte de Tenerife y Este de La Palma; FM 103.1, La Laguna y Zona Metropolitana; FM 96.1, Las Palmas de Gran Canarias, Aruca y Zona Centro. Ahora pasaremos a recordarles, a decirles el contenido de nuestro programa. Empezaremos, como no, con nuestro espacio de música. Hablaremos de Joan Manuel Serrat. También hablaremos del trío Alma de Bolero. En nuestro espacio de literatura tendremos hoy a Juan Ramón Jiménez Mantecón. No lo tendremos en persona, pero hablaremos de él y leeremos algunos de sus poemas. Y para terminar con este espacio, leeremos alguna moraleja que tal vez les sirva de ayuda en este 2010. Hablaremos también de las murgas de nuestro carnaval de Tenerife, que ya está a punto de comenzar. Recordamos que lo vamos a transmitir en directo desde aquí, desde Aitiden Radio. Colaboraremos muchos compañeros y compañeras, que encantadísimos, esperamos que nos escuchen, porque con muchísima ilusión estaremos abajo compartiendo con ustedes ese momento y ese vínculo tan especial que todos compartimos en cuanto al carnaval, a nuestro carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y también hablaremos del mejor del mundo. Hombre, por supuesto. El segundo, pero bueno. Eso es para los demás, para nosotros el primero. El primero, está vaya. Indiscutiblemente. Y bueno, también vamos a hablar de Moisés González. Comentaré más adelante cómo ha sido su evolución, pero ha sido un artista muy singular, principalmente porque es compositor, ha tenido que ser compositor. Empezó tocando, pero por dificultades y por alguna complicación. Vamos a ver cómo uno es capaz de seguir adelante y de buscar otras herramientas y seguir luchando por lo que realmente le gusta, que es la música. Y bueno, más adelante en el programa profundizaremos un poquito más acerca de Moisés González. Bueno, empezamos nuestra sección de música, y la canción que estamos oyendo de fondo es una canción de Alberto Cortés y Joan Manuel Serrat, y del que vamos a hablar precisamente es de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat ha sido galardonado con el primer Premio Nacional de las Músicas Actuales, que convoca el Ministerio de Cultura y que ya está dotado con 30.000 euros. Este galardón, que tendrá carácter anual, reconoce las acciones significativas en el ámbito de las músicas actuales realizadas por personas físicas o por colectivos susceptibles de ser considerados como creadores. Que nuestro amor creó. El jurado, que estuvo presidido por el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ha destacado su incuestionable talento y trayectoria y su influencia en el imaginario popular que ha transcendido generaciones. También por su permanente presencia en los escenarios con Serrat 100% y otros proyectos significativos, además de por poner música al servicio de los grandes autores. Escuchemos pues una de sus canciones, una canción de su disco Trova, de 1980. Escuchemos Caminante no hay camino. Seremos muy felices. Todo pasa y todo queda,

brisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar y pasaste tú como sin querer pasar, pero prendí el azar, semáforos carmín. Detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Seguimos hablando de Joan Manuel Serrat después de esta preciosa canción. Seguimos, nada mejor que seguir cantando. Serrat ha publicado más de 30 discos editados a lo largo de sus 45 años de carrera, tanto en lengua castellana como en catalán. Su próximo trabajo está dedicado a Miguel Hernández, hijo de la luz y de la sombra. No tengo nada más divertido que hacer para seguir cantando y componiendo. Ha dicho en alguna ocasión el cantautor que no se define ni como oligarca ni como obrero, sino simplemente como un cantautor que no puede vivir sin componer y cantar. En un rincón del alma se aburre aquel poema. El mar, la tierra, la gente, la paz y el amor a las cosas sencillas han sido los ejes de una poética que para él surge de todo lo que uno conoce, experimenta, sueña o anhela. Serrat se siente orgulloso de que su trabajo forme parte de la memoria sentimental de varias generaciones, algo que no podía haberse ni imaginado cuando empezó. Aunque para el cantante la memoria es traicionera y dura poco, le gustaría que le recordasen sus amigos riendo y bebiendo, y por supuesto su familia a todas horas. En un rincón del alma. No podíamos despedirnos de este maravilloso autor, este grandioso autor, diría yo, sin ofrecerles una de sus canciones más emblemáticas. Creo que ya saben todos ustedes a la canción que me refiero. Con ustedes, Mediterráneo. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y

Les sigo contando su trayectoria. A los 20 años, en Cuba, es donde se desarrolla musicalmente y recibe infinidad de cursos y talleres, compartiendo intelecto con músicos como Fran Padilla, Rey Montesino, Evelio Machado, Giraldo Piloto, Joel Drix y otros. También recibió formación musical de otras culturas con Omar Plasencia y Luisito Quintero en Venezuela y Rogério do Sousa de Brasil, entre otros. Moisés ha sido colaborador e integrante de los principales proyectos del archipiélago e internacionales, entre ellos Los Abandeños, Olga Guillot, Lucho Gatica, Elena Romero, Inarhu, Caco Senante, Chago Melián, Luisa Machado, Soul Sanet, Benito Cabrera, José Manuel Ramos y muchos más. Vemos como muchos son de nuestra tierra, muy conocidos para nosotros. Vamos ahora con un tema de su nuevo disco, El Archipiélago. ¡Uiro! ¡Vene, vene, janabala! ¡Vanabala! De Canarias viajo a La Habana. Mi equipaje es un bastón, herencia de mis ancestros, se apega a mi tradición. La Habana me conquista, me seduce en sus rincones. No viajo de turista, soy fiel a mis religiones. Vele, vele, en Tenerife es donde nací, isla de sueños y encantos. Ay, por Dios, bendición de todos los santos. Santa Cruz es mi capital, a quien dedico mi cantar. Y ella es la huella de mi pies al andar. Pero qué cosa tiene La Habana, que tanto me ha conquistado. Sus mujeres en el malecón van alegrando mis emociones. La calle resuelta el tacón, a mis ancestros rinden honores. Pero qué cosa tiene Canarias, que nunca me ha abandonado. Siempre aquí a mi lado. Cuando existe la distancia, mi corazón se ha apretado. ¡Camínalo! De Canarias a La Habana con la licencia de siete rayos. Soy yoruba y traigo mi bastón. Y traigo del monte la esencia de mi tambor. De Canarias a La Habana soy africano, soy la clave, soy guaguano. Candosa, la culata que posa, la canaria que cubiche rosa, son islas super contagiosas. Esto para vecindario no se hace por un salario. Lo malo que yo tengo es que no tengo horario. Sin conclusión, dos culturas y una canción. Si no entendiste, repite con camarón. Bueno, ahora sí, con el masacote de ayer y el swing de ahora. Molano, vaya Moise. ¿Y qué pasó? Ah, quien se queda afuera, ya de fuera, mirando con la prima, con la pata y con la sola. En Moise y en Mola, cojan la cola. Bueno, después de haber escuchado este maravilloso tema, tan movidito y tan salsero para un domingo mañanero. Mira qué bien me quedó. Claro que sí, hay que empezar los domingos bien para energía. Semana seguir ahí con energía, por si no. Aunque la noche del sábado haya sido dura, los domingos por la mañana aprovechar. Claro que sí, para la gente que está trabajando, que tiene resaca, pues hay que animarlos un fijito porque todo no puede ser light. Bueno, les cuento el título de esta canción que acabamos de escuchar, se llama De Canarias a La Habana, que tiene mucha relación con nuestro programa De Ida y Vuelta. Hemos hecho un viaje desde Canarias hasta La Habana y hemos vuelto otra vez, pues aquí a nuestra radio. Raíces. Exacto. Seguimos ahora, les cuento algo más de información sobre Moisés González antes de escuchar el siguiente tema de él. En los años 90 fue el músico más solicitado para las producciones discográficas que en aquel entonces se desarrollaban en nuestras islas, teniendo en su haber más de 100 discos en los que trabajó como músico de sesión, siendo plantilla fija de los sellos Manzana y Eurotropical. Destacamos producciones como El Guayabero, Manolito Simonet, Libán, Los Abandeños Mujeres, entre otros muchos. Consolida Son y Ya en el año 2001, después de 15 años de gran esfuerzo. El siguiente tema que vamos a escuchar, no ahora, les hablo un poquito más primero, es de este grupo Son y Ya. Esta banda se coloca como número uno por infinidad de artistas del ámbito salsero, principalmente que viajan a Europa sin orquesta, trabajando de esta forma con diversos directores musicales de prestigio internacional, entre ellos Ramón Suárez, Puerto Rico, Tommy Olivencia, de Puerto Rico también, Isidro Infante, de Nueva York, y Luis García, de Miami. Es en este momento cuando arranca de verdad a trabajar con su banda en los principales festivales y eventos en diversos puntos de Europa, con artistas de la talla de Cheo Feliciano, Andy Montañez, Tito Nieves, Jerry Rivera, Luis Enrique, La India, El Canario, Lalo Rodríguez, Tony Vega y un sinfín de artistas que han confiado en las labores de Moisés González como líder de su banda para sus giras. En el año 2003 produce su primer trabajo discográfico en solitario con su banda, producido en Tenerife y en Cuba. Vamos a destacar también en el año 2004 cuando se rueda la película Concierto Va por ti, Frankie, homenaje al desaparecido Frankie Ruiz, y donde Moisés con su banda Son y Ya trabaja como orquesta de planta en el gran encuentro y acompañando así a 12 figuras de primer nivel que allí estuvieron. En el año 2008 elaboró lo que hasta ahora es su último trabajo discográfico y donde por primera vez se lanza como cantante solista, interpretando de esta manera todas las obras de la producción, en las que además compuso el 90% de las mismas. El nombre de este álbum es El Archipiélago y vamos a escuchar Vivo en un archipiélago, una versión de Son y Ya, compuesta por el cantautor Pololo. Thank you. su sabor, pero la llevamos tan presente. Mira que curiosamente heredamos su calor. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente. Bueno, vamos a seguir aquí en Canarias, concretamente en el sur de Tenerife, Los Cristianos, con un trío que se llama Trío Alma Bolero, compuesto por Josué Neris, Pancho Delgado y Jason Arbelo. Bueno, este trío Alma Bolero surge en la localidad de Los Cristianos, en Tenerife, en noviembre de 1999. En estos años de vida han compartido escenario con grupos de alto nivel y prestigio, pero cabe destacar el trío Los Panchos, con quienes realizaron la gira de su disco Enamorado a su paso por España en el verano del 2000. Varias ediciones de Santa Cruz Corazón Mundial del Bolero, compartiendo escenario con Chucho Valdés, entre muchos otros artistas, e infinidad de espectáculos, galas, programas de televisión y programas de radio tan espectaculares como este mismo en Haití en Radio. Celador de sueños, háceme bailar. El trío Alma de Bolero, a pesar de su corta edad, ha variado mucho de estilos y de repertorio, como suele suceder en todos los grupos que suelen buscar nuevas metas, nuevas ambiciones, pero sobre todo por estar buscando siempre las melodías que más satisfagan al público romántico. Bueno, les vamos a dejar con una canción de este trío, de Trío Alma de Bolero. La canción se llama La Revancha. Podría proponerte conocernos más. Me parece que te sobra como a mí la misma soledad. Se me ocurre que hace tanto como yo no gozas del amor. Me parece que el hacerlo por hacerlo deja mal sabor. Los dos venimos de juntar fracasos, de ver los sueños hechos mil pedazos. Los dos estamos tan golpeados por las penas que nos cuesta volver a creer. Los dos nos hemos desangrado el alma buscando amor en la persona errada. Los dos nos merecemos la revancha de volver a querer. Ya. Me parece que la noche está propicia para comenzar. Se me ocurre que tus ganas con mis ganas van a funcionar. Me parece que ya es hora de probarnos en la intimidad. Los dos venimos de juntar fracasos, de ver los sueños hechos mil pedazos. Los dos estamos tan golpeados por las penas que nos cuesta volver a creer. Los dos nos hemos desangrado el alma buscando amor en la persona errada. Los dos nos merecemos la revancha de volver a querer. Bueno, ya dejamos la música de ladito y volvemos ahora a otras cositas. El espacio de literatura. Hoy vamos a hablar sobre Juan Ramón Jiménez Mantecón. Fue un poeta español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, mientras permanecía en el exilio desde su segunda patria, Puerto Rico. Déjame entrar. Aunque por edad pertenece a la segunda generación, tiene una estrecha relación con los dos que la rodean. Se sumó al modernismo siendo maestro de muchos de los autores vanguardistas. Busca conocer la verdad y de esta manera alcanzar la eternidad. La exactitud para él es la belleza. La poesía es una fuente de conocimiento para captar las cosas. Juan Ramón Jiménez tiene una poesía panteística, exacta y precisa. Su poesía evoluciona de forma que se distingue en dos épocas. La primera acaba al iniciarse, la segunda en 1916. Escribió el diario de un poeta recién casado, en el que cuenta su luna de miel en Estados Unidos. Los temas de este grandioso autor son el amor, la realidad de las cosas. Otro de sus éxitos fue Poemas mágicos y dolientes, extravagante título en el que se detecta la forma personal de escribir de Juan Ramón, que siempre escribía con J antes de E e I. Y ahora vamos a leer uno de los poemas que componen estos Poemas mágicos y dolientes. Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Vamos ahora a acabar la sección de literatura leyendo una pequeña moraleja para comenzar este 2010 con buen pie y sobre todo precavidos, ¿no? Bueno, pasamos a esta moraleja. Un pájaro volaba hacia el sur para hibernar. Hacía tanto frío que el pájaro helado cayó al suelo agotado. Mientras estaba tendido en el suelo, pasó una vaca y dejó caer unas boñigas sobre él. Envuelto en el montón de estiércol, el pájaro se dio cuenta de lo cálido y a gusto que estaba allí. Se sintió tan feliz que empezó a cantar de alegría. Oyendo un pájaro cantar, un gato se acercó a investigar. Descubrió el pájaro bajo el montón de estiércol, lo desenterró y rápidamente se lo comió. Y bueno, ¿cuál es la moraleja de esto? Hay tres puntos a tener en cuenta. El primero: no todo el que se caga en ti es tu enemigo. El segundo: no todo el que te saca de la mierda es tu enemigo o tu amigo. Y tres: cuando estés con la mierda hasta el cuello, mantén la boca cerrada. Con esta entrada tan animada, supongo que ya saben el tema que toca ahora, el Carnaval de Tenerife. Vamos a hablar un poquito primero de la historia de nuestro carnaval, que es reconocido desde hace muchísimas décadas como uno de los mejores del mundo. Es motivo este para sentirse orgulloso, ¿verdad, Sofía? Un orgullo impresionante, vamos. Es que eso es tener el mejor carnaval, el segundo carnaval mejor del mundo, a nuestras espaldas es algo, vamos, de orgullo. Efectivamente, posiblemente sea el segundo más popular de todo el planeta, después del que se celebra en Río de Janeiro, y constituye, sin duda, un vehículo de promoción para nuestra tierra, casi al mismo tiempo que nuestra privilegiada climatología o la amabilidad de nuestra gente. Recordamos que hasta hace poco ha habido muchísima gente de la península, del resto de España, con un clima espantoso, y nosotros hemos tenido el privilegio de estar aquí disfrutando de casi que un tiempo veraniego. Sin embargo, hasta ahora a nadie se le había ocurrido realizarle un homenaje, reconocer la trayectoria descrita por una fiesta que se disfraza de diversión cada mes de febrero y que, año a año, trata de evolucionar, mirando al futuro pero sin olvidar su pasado ni sus orígenes. Un fenómeno de masas que se echa a la calle para vivir con pasión la noche, las actuaciones, las cabalgatas y también, para regocijo de todos, el carnaval de día. Aunque a algunos les pese, el carnaval de Santa Cruz es imparable. Lo fue también en los años más oscuros de este país. Y pese a que algunos hayan intentado enterrarlo, está cada vez más vivo y con mejor salud. Sí, para Pagua. comenzar, porque va a comenzar nuestro show. Bueno, después de haber escuchado esta maravillosa canción que nos hierve la sangre, que nos empieza a meter ya en el ambiente carnavalero, que supongo que les habrá traído muchísimos recuerdos maravillosos de la infancia, del año pasado, de años anteriores. Siempre el carnaval marca en alguna etapa de nuestra vida un momento muy singular y muy especial, ¿verdad que sí? Vamos, yo creo que todo canario, todo tinerfeño, sobre todo, ha tenido una etapa carnavalera, yo creo que sí. Nadie puede decir que ha estado excluido de un carnaval. Nuestra juventud siempre está marcada por esa fecha. Sí, sobre todo la juventud. Es cuando más nos dejaban salir cuando éramos pequeños. Cuando nos disfrazábamos, nos reuníamos. Es una convivencia, desde luego, muy especial. ¿Cómo no dejar a un chiquillo ir a disfrutar de su carnaval? Luchábamos, salir a la calle. Sí. Oh, eso es, llorábamos, ¿no?, porque nos dejaran más tiempo. Sí. Disfrazarse, pringarse de todo. Y ahí yo creo que hay mucha... No sé, la gente es muy... muy animada y hay muy buen rollo, como se dice. Hay así, muy buen rollo, en plata. Sí. Recuerdo también antiguamente cuando se formaban los kioscos abajo en la avenida Naga por los universitarios, que también eso nos hacía adquirir un montón de valores, de responsabilidad, de llevar un kiosco, de vender, de... Sí, o sea, sí. Era maravilloso todo aquello. Hablar con todo el mundo, compartir tu disfraz con los demás, tus disfraces con los demás. Y lo sigue siendo, que, sí. Sigue siendo maravilloso. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del título que tiene este año el carnaval, Historia de un carnaval. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta este año con el tema oficial Tenerife, Historia de un carnaval. El objetivo que se ha trazado Sergio García, director artístico del carnaval, con este lema es tocar el corazón de los chicharreros, con un sentido homenaje a la fiesta, ya que se celebran tres fechas importantes: el aniversario de la elección de la primera reina de la historia del carnaval, las bodas de oro del primer concurso de murgas y del nuevo carnaval conocido anteriormente como fiestas de invierno. El tema está dedicado a un merecido homenaje a nuestra fiesta, ya que son los chicharreros los que organizan cada año el mejor carnaval del mundo. Asimismo, esta edición del carnaval contará con un nuevo logotipo oficial en la fiesta. Este diseño se basa en el lema Tenerife, historia de un carnaval, y pretende expresar la gran complicidad existente entre el pueblo chicharrero y su fiesta por antonomasia. Esta complicidad nos ha acompañado a lo largo de los siglos. El corazón, icono del sentimiento, late con la bandera de Tenerife, trazada en su interior con una explosión de confetis que señala la palabra Tenerife, con una sobreabundancia cromática. Otros elementos iconográficos típicos de la fiesta, tales como un pito de murga, un antifaz, un payaso o una mujer bailando, jalonan la trayectoria de color trazado por los confetis. La frase «Historia de un carnaval» subraya a todo color el motivo de estas fiestas que tendrán lugar en el recinto ferial y en la calle. Estoy enfadado y no quiero señalar, porque hay otros monstruos que no quiero ni nombrar. Yo soy muy noblote y de mí se burla mucho, porque dicen que soy tonto, ya estoy harto y le voy a contestar. Ese lobo solo sale con la luna, tanto pelo. Como comentábamos antes, las tres fechas señaladas de este año el carnaval, comentamos nuevamente porque se cumple el 75 aniversario de la elección de la primera reina de la historia del carnaval, conocida como Miss Carnaval. Fue en el año 1935 cuando la ganadora del centro, Onagra Díaz Lorenzo, con tan solo 16 años, lució la fantasía denominada Vampiresa 1933. Transcurrido el tiempo, la primera gala organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró en 1965 en el Teatro Guimerá, resultando ganadora María de los Ángeles Gimbernat con la fantasía Mayfair Lady, quien, con diseño de María Isabel Coello y representando al Casino de Santa Cruz, pasó a la historia por ser la primera reina del nuevo carnaval, es decir, de las fiestas de invierno, como llamábamos antiguamente. En este caso, el título pasó a denominarse de Miss Carnaval a la Reina del Carnaval. Por otro lado, cabe destacar que este año también se cumplirán las bodas de oro del concurso de Murga, puesto que en 1961 se celebró el primero, que tuvo lugar en la Plaza del Príncipe, cuando el carnaval también se denominaba Fiestas de Invierno. Por aquel entonces, actuaron las murgas Los Leones del Toscal, la Filarmónica Ni Fu Ni Fa, la Murga del Chucho, la Murga Marte, la Murga Pepe y la Silenciosa Tacoronte, comprobamos que la Filarmónica ni fu ni fa es la que sigue actualmente participando en los eventos del carnaval. Asimismo, también se cumplen las bodas de oro del nuevo carnaval, con el inicio de la primera edición de las fiestas de invierno en 1961. Esta etapa la crearon los chicharreros debido al entusiasmo y el comportamiento que mostraron durante los años de la prohibición del mismo. Les vamos a dejar ahora para que disfruten la murga ganadora el año pasado. Ha terminado nuestro show, vamos ya, arriba, que se oiga, esa gente, venga triqui traque, venga triqui traque, ahora vamos a cantar. Show. Vamos ya, show. Arriba, show. Que se oiga, show. Esa gente, show. Venga triqui traque, show. Venga triqui traque, show. Ahora vamos a escuchar. Salta, salta, salta, salta. Amigo, salta, salta conmigo, salta. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, por hacer que nuestro trabajo se vea beneficiado y sea para nosotros, nos haga a nosotros seguir con la misma ilusión todos los domingos por ustedes y para ustedes. Esperamos que tengan un feliz día de domingo, que lo disfruten. Que lo pasen muy bien. Recordarles que están aquí en las sintonías de Haitiden Radio con nuestro programa de ida y vuelta. Conmigo, Sofía Rodríguez. Y Carolina Pérez Soto. El correo también lo podemos comentar. Sí. deidayvuelta.radio@gmail.com. No se olviden, por favor, de mandarnos vuestras propuestas, sugerencias. ¿Qué música, temas les gustaría que tratáramos? Si se quieren unir a nosotros, incluso aquí en nuestro programa. Efectivamente, hacer cualquier tipo de debate sobre algún tema que les interese relacionado con nuestro programa, con el folclore de aquí, de cualquier parte. Y muchas veces ya saben que nos vamos un poquito, no solo al folclore, sino que también a la música popular, artistas más no tan conocidos que queremos pues que también conozcan y que amplíen los horizontes. Exacto, eso es lo que queremos y más que nada también patrocinar a nuestros artistas, que muchas de las veces, y es muy triste, ¿no?, conocemos a toda la gente que está afuera, que toda esta gente que tampoco tiene mucho que ver con nosotros y luego la gente aquí nuestra no la conocemos. Esperamos, si podemos, muy pronto tendremos con nosotros a María Mérida, de la cual hemos hablado ya en programas anteriores. Sí. Y nada, ya con esto nos despedimos. Un placer estar contigo en este ratito, Carol. Igualmente, Sofía. Damos las gracias a nuestro realizador, Héctor. Héctor, muchísimas gracias, Héctor. Por aguantarnos. Sin ti esto no sería posible. Y nada. Que pasen un buen día.